Nos disolvieron a tiros frente a la estatua de la libertad. Y no me preguntes nada, sobre mi patria no quiero hablar. Me enteré que era de fuera, a través del diario de la capital. Yo vivo en el barrio Carmen. ¡No puedo hablar! Y hay quien vive en Nueva York. ¡Sí puedo hablar! Y hay quienes asaltan bancos. ¡No puedo hablar! Y hay quien nos roba por dentro. ¡Sí puedo hablar! Los que reclaman mi sueldo. ¡No puedo hablar! Mataron a un compañero. Fue nuestro asombro cuando el ejército entró en acción. ¡Acción! Mas nos sorprendió la radio cuando escuchamos la información. Parece que una potencia no sé de a dónde nos dirigió. Éramos gente de fuera, desde el curioso hasta el orador. Yo vivo en el barrio del Carmen. ¡No puedo hablar! Y hay quien vive en Nueva York. ¡Sí puedo hablar! Y hay quien trabaja y no cobra. ¡No puedo hablar! Y hay quien cobra y no trabaja. Mesa, la iglesia tiene la misa, el proletario es la masa y el fascista la camisa. Qué divertido es el mundo dando vueltas tan deprisa, con la mesa, con la misa, con la masa y la camisa. Yo vivo en el barrio Carmen. No puedo hablar. Y hay quien vive en Nueva York.